Kuifian tuta in mapumeu. Aku fuita wesak ke sungu ta in chin. Tenga pasan tu ketu wucal wucapura main ta in mapu chingen. Tripale in ta in sungu ta in wechan sungu ta in katulelo sungu. Fei ku sau se main in chin tu faci mapumeu. Rumem mapu chikeche mungai tu faci mapumeu tu faci wal mapumeu walu rumem ta fei chi mapu chikeche. Petu kimlai ta in sungu ta in rema puchi kimun rema puchi rakiswam tenga in chin tripa in feichi mapuchi kusau feichi lof mapumeu mulepai ta inafu talufukura mapumeu tenga feichi mapumeu chi in kintunge in ta in rema puchi kimun rema puchi rakiswam ka in katui ta in mapumeu bueno in che Fernando se no wala pingen Welken tani lof mulepai ina futalefu kura mapumeu tani peni wen Francisco Facundo Sone wala pingen tain lonko tain lof mapumeu preso politiko mapuche fashantu mulepai ta win kamalalu nida 14 kerwaria meu welu kom tain chin tripale in tain wei chansungu seumai in tain kusau tu fachi mapumeu filke mapumeu. Bueno, un saludo a mi gente mapuche que se encuentra acá y a toda la gente consciente de esta digna lucha. Mi nombre es Fernando Jones Wala y quería en un principio profundizar un poco más en el análisis que hizo acá el compañero. Es que esto no solo empezó el día que hubieron 9 detenidos, sino que esto empezó en un principio con la corona española y en su momento con el Estado argentino y en complicidad con el Estado chileno, porque esa avanzada sanguinaria sobre nuestro pueblo fue en paralelo y fue con la clara intención de apropiarse de nuestros territorios. Y lo que nosotros venimos denunciando desde ese momento, desde hace 300 años, es el intento de exterminio con nuestro pueblo, y lo que seguimos manifestando es que este genocidio aún no ha terminado para con nosotros, sino que las políticas del Estado, las políticas del gobierno se han ido ajustando de acuerdo al contexto histórico en el cual vamos viviendo. Y fue la conciencia de Santiago Maldonado, como acaba de ser familiar, es una persona solidaria y consciente para con la lucha de los pueblos, y fue esa solidaridad la que lo acercó a Santiago a acompañar a nuestra comunidad, que nosotros venimos denunciando el terrorismo de Estado, la violencia política institucional hace mucho tiempo. Hace no mucho, si recordamos, fue en enero cuando hubieron 2 intentos de homicidio por parte de infantería de Chubut, donde estuvieron heridos Fausto Jones Wala y Emilio Jones Wala, los mismos que detuvieron y golpearon en la cabeza a sabiendas de que tenían estas secuelas del intento de homicidio de enero. Igual fueron golpeados brutalmente el pasado día cuando hubo el incidente acá en el juzgado. Entonces, cada vez queda más evidenciado esta violencia y este terrorismo de Estado para el conjunto de los pueblos originarios y estas políticas de Estado que lo único que hacen es mantener oprimidos al conjunto de los pueblos para que ellos, los poderosos, puedan seguir apropiándose de nuestras vidas, de nuestra dignidad, como el conjunto de pueblos oprimidos que somos. Y también hay que hacer mucho hincapié en el poder que tiene Véneto, en el poder que tiene un italiano que tiene millones de hectáreas en la Patagonia, porque declaradas tendrá 900.000 y tanto, pero tiene más de 1.5 millones de hectáreas acá, y del lado chileno tiene varias cientos de miles más. Y el negocio textil que tiene Benetton es solamente la fachada de lo que realmente es Benetton. Benetton tiene intereses mineros, petroleros, hidroeléctricos, y tiene una propia compañía minera, Minsud S.A., que incluso tiene domicilio legal en el mismo edificio en el cual tiene registrada su compañía de acá, de las más de 1 millón de hectáreas. Y es contra esa multinacional a la cual nosotros nos estamos enfrentando, porque esta multinacional, al igual que muchas otras, se apropian de nuestros espacios que nosotros defendemos para poder sostener la vida, una forma de vida milenaria y una forma de vida que debe ser integral. Y para eso se necesitan estos espacios. Y Y en estos espacios que uno defiende, no solamente defiende la vida y la existencia misma de nuestro pueblo mapuche, sino que también se defiende la existencia misma de la humanidad. Porque en estos espacios donde se sostiene el aire puro, el agua pura, y uno puede comer un alimento sano y puro, son los mismos espacios que necesita la humanidad para seguir existiendo. Pero con el ritmo que viene avanzando este sistema capitalista, yo no sé si le va a quedar por lo menos 100 años para vivir sanamente en este planeta. Y con esa conciencia también Santiago Maldonado se acercó a acompañar a la gente en esta defensa de los espacios que son de vital importancia, no solamente para el pueblo mapuche, sino para la humanidad. Por eso también hago un llamado a que el conjunto, el común de la gente, de toda la gente, alcance esa conciencia humanitaria, que llegue a un pensamiento emancipatorio, que escape fuera de la lógica del capitalismo, la lógica dominante, la lógica colonialista. Todos tenemos el derecho al acceso a la tierra, todos tenemos el derecho a tener un aire puro, un agua pura y un alimento sano. Es por eso que debemos seguir acompañándonos, y entre todos los miles que somos en este momento, hay más de una decena de manifestaciones, de concentraciones en diferentes ciudades de la Argentina, incluso en otras partes del mundo, y todos estos miles que somos vamos a seguir pidiendo que la aparición con vida de Santiago Maldonado. También tengo que mencionar la prisión política que está sufriendo el Lonco de parte del Estado argentino en complicidad con el Estado chileno, las mismas políticas del Estado que están llevando adelante contra nuestros hermanos en el Gurumapu, acá a pocos cientos de kilómetros, son las mismas políticas de Estado que están llevando en contra del pueblo mapuche acá. Es por eso que el Lonco está encarcelado, es solamente por eso, porque los estados están en defensa de los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios, ni siquiera de los pequeños, de los grandes empresarios, de las multinacionales, de las transnacionales y todos aquellos que vengan con sus proyectos extractivistas. Y el Lonco, al ser una figura pública que ha levantado la voz de la lucha de este pueblo, es por eso que lo tienen encarcelado. Más allá de todos los montajes políticos y judiciales al cual está siendo sometido, también tenemos que denunciar el montaje mediático, el circo mediático que de alguna manera intentan avalar estos actos de injusticia inhumano en contra de los pueblos originarios. Así que también seguiremos exigiendo, se seguirán multiplicando las manifestaciones para exigir la libertad y no extradición al Lonco, el cese a la persecución política y no a la criminalización de la protesta. Tenemos que tener en cuenta igual y seguir denunciando que la misma gendarmería que entró a reprimir, que entró a balear a la gente, que entró a quemar sus pertenencias, que obligó a los niños a ver... La misma gendarmería que entró y se llevó a Santiago, la misma gendarmería tiene el territorio militarizado. Hostiga a nuestra gente todas las noches con reflectores, dan vuelta todo el día. Esa misma gendarmería que se llevó a Santiago hoy en día está atentando contra la vida de las personas, los niños. Obligaron a los niños a ver hasta incluso cómo le quemaban sus juguetes, cómo le quemaban su abrigo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué mundo le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¡Tenemos que seguir luchando! ¡Santiago tiene que aparecer! ¡El Lonco tiene que estar en libertad! ¡Basta de terrorismo de Estado! ¡El pueblo mapuche está de pie! ¡Los pueblos originarios se están organizando! ¡Y la gente consciente seguirá reclamando sus derechos! ¡Seguirá reclamando por vivir de una manera digna y justa! ¡Todos somos seres humanos y tenemos derecho a reivindicar nuestro derecho! ¡Las luchas que ganemos hoy, los derechos que logremos conseguir hoy, serán los derechos que le dejaremos a las futuras generaciones! Feleita y su mapu peni por la mien, huecha por la maita y mapu chenguen, quinto ngeita y mapu chenguen, quinto ngeita y mapuche que mono y mapuche huakizuan, taun cose que chenguen, fachan tu mono naito fachinag mapu bo, huele mule paita calfumano mapu shekan fuen mapu sha, venga, conta en un, no tu ngeita y mapu, li tu ngeita y lonko, taun piuke, feyele todo tañin, taun ngeuen, fachan tu mono paita fachinapu meo, Capetú mucha problema inta en Guaychanta y Ningatuita en Mapumeo. Queremos seguir existiendo. Todos como humanidad, conjunto de los pueblos originarios, seguiremos luchando para poder seguir existiendo. Santiago va a aparecer, él tiene que aparecer, el loco tiene que estar en libertad y no en la extradición. Basta de la persecución política, basta de violencia política institucional, basta de terrorismo de Estado, basta de defender a los empresarios de una vez. El pueblo tiene que responder por sí mismo, porque los políticos no van a responder, nunca respondieron por las personas. Esa es mi palabra por ahora. Muchas gracias. Salimos de ahí y llevamos a dos miembros de la comunidad de Apuche que iba a hacer. Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Con el colectivo o con el ciudadano? Salieron con nosotros, hicieron un primer avión en el hotel, a 200-300 metros.